Yeah. Come on. Hola amigos. Este es El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón. Este será el viaje número 63 de este tren y será un poco especial, ya que por motivos viajeros, ya que me he estado moviendo por París, no he podido prepararos un programa nuevo y por tanto os voy a poner uno de los anteriores. En concreto, el viaje número 5, que se emitió hace ya mucho tiempo y que creo que es lo suficientemente interesante para poder escucharlo otra vez. Espero que el próximo programa, ya el próximo martes, sea un programa muy nuevecito y estará a la altura de los que mis oyentes merecen. Vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Ya estamos arriba. A ver si pita ya. Ok. Nos vamos. Señor, es el tren el que nos lleva al programa número 5 del Tren de la Vida, un viaje por la música, la psicología y la vida en general, que vamos a hacer en Radio Crash de Gijón. Este programa lo puedes escuchar los martes a las 7 de la tarde, o un poco más, como hoy, en el 105 de la FM y también en internet a cualquier hora y en cualquier día. E incluso te lo puedes descargar para disfrutar de él en tu magnífico MP3 o teléfono o cualquier otro aparato que permita reproducir música. El que os habla es Pablo Fernández. En este viaje, como de costumbre, pondré algunos temas musicales envueltos en detalles o anécdotas que los hagan más interesantes. Y por supuesto, haremos una o varias incursiones en el mundo de la psicología o de la vida en general. En los viajes anteriores hemos hablado de cómo mejorar la comunicación, del concepto de felicidad, del proceso de cambio, y hoy vamos a hablar de la personalidad, qué es y cómo se forma en cada uno de nosotros. Pero como siempre, empezaremos con un poco de música. Vamos a empezar con un grupo inglés que tuvo un éxito enorme en el año 1964 con el tema La Casa del Sol Naciente. El grupo es The Animals y este tema no era suyo, sino que era una versión de un tema estándar. El grupo se basaba sobre todo en el cantante Eric Burdon por su voz negroide y el organista Alan Price. Los demás no tenían gran relevancia, excepto el bajista Chad Charler, cuyo único mérito fue encontrar a Jimi Hendrix en Estados Unidos y llevárselo a Inglaterra, que es donde triunfó. The Animals fue el segundo grupo inglés que consiguió un número uno en Estados Unidos después de los Beatles, e incluso antes de que los Rolling Stones lo consiguieran con Satisfaction. Bueno, pues ahora os va La Casa del Sol Naciente de The Animals. De Animals y La Casa del Sol Naciente. Bien, el cantante de Los Animals, Eric Burdon, reconvirtió el grupo en varias ocasiones, pero en el año 69 se largó a los Estados Unidos y formó un grupo con músicos negros llamado War, Guerra, y acercándose un poco más a la Black Music, que era su favorita. sacaron un primer disco maravilloso titulado Eric Burdon Proclama War, y de ahí vais a oír el tema Spill the Wine, derrama el vino, donde el bueno de Eric intenta ligar con una hispana que dice que está con sus padres, lo cual complica bastante la historia, pero es un temazo. Ahí os queda Eric Burdon and War, Spill the Wine. era Heribardo Nanguar. Bueno, Heribardo todavía sigue haciendo giras por ahí, es muy bueno y por eso dura tanto. Bueno, ahora llega una pequeña sorpresa. Os voy a poner un corrido mexicano, un tema bailongo, pero no echéis a correr los puristas del rock ni los jazzistas impenitentes. Dejadme primero explicaros el porqué. Resulta que todos conocemos o hemos oído de españolitos carrozas que van unos días a Cuba o a República Dominicana y se lían con una morenita e incluso se la traen para España, generalmente con resultados más que cuestionables. Pues bien, el bueno de Flaco Jiménez, que es el que toca el acordeón en este tema, es un acordeonista mexicano que ha tocado con muchas estrellas del rock e incluso con los Rolling Stone. Nos canta aquí una canción donde cuenta que hay muchos jubilados mexicanos que caen en las garras de esas jovencitas que cruzan las fronteras, cruzando los ríos, y por eso las llaman allí mojaditas. Escuchad la letra, pues no tiene desperdicio. Es Flaco Jiménez y La Mojadita. Bueno, el pobre Flaco Jiménez machacado por la mojadita. Bueno, ha sido interesante, ¿no? Ahora os voy a poner a Jacques Lussier. Ya sé que no pongo música clásica, pero sí acercamientos a la misma que se hagan desde el rock o desde el jazz. Este es el caso del siguiente tema de un pianista francés que se ha especializado en hacer versiones de temas de Johann Sebastian Bach. Tiene una gran aceptación, ha recogido multitud de premios y ha vendido millones de discos. Ahora sabréis por qué. Os podéis sorprender de la calidad y la técnica que atesora. Jacques Lussier, preludio número 1 en C mayor de Juan Sebastián Bach. Thank you. Bueno, una barbaridad de Jean Lussier. En el preludio número 1 en C mayor de Juan Sebastián Bach. Y después de esto no nos queda otra que irnos a hablar un poco de psicología. Esto es Radio Crash, este es el programa El Tren de la Vida y como prometemos al principio ponemos un poco de música que consideramos no solamente entretenida sino interesante y hacemos una incursión en el mundo de la vida en general o de la psicología. Hoy vamos a hablar de la personalidad. Vamos a poner un poco de música de fondo por aquello de que quede un poco más aceptable o más bonito. Bien, vamos a empezar por el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud no es una mera ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar biológico, psicológico y de relación social. Esto concuerda con el concepto último de persona, que es un sistema biopsicosocial, es decir, un sistema que tiene su parte biológica, su parte psicológica y su parte social. Evidentemente tenemos nuestra parte biológica, que es nuestro cuerpo, con sus características. Tendrá una gran influencia en nuestra vida, ya que, como todos sabemos, no es lo mismo ser bajito que ser alto, ser guapo o ser guapa que feo o fea, ser más o menos inteligente o menos inteligente. Bueno, la parte psicológica, vamos a llamarla personalidad, también es determinante, pues según que ésta sea más o menos fuerte, podremos equilibrar déficits o limitaciones de nuestro cuerpo. Todos conocemos a gente que, por ejemplo, no es muy guapa, pero que es tremendamente simpática o inteligente, lo cual hace que se defienda la vida muy bien a partir de esas características. Y respecto a la parte social, también determina bastante nuestra vida, ya que, como todos comprenderéis, no es lo mismo vivir en una sociedad como la nuestra que, por ejemplo, en la de Arabia Saudí. Aquí puedes desarrollar unas actividades, seas hombre o mujer, que allí no podrías, y viceversa. Pues bien, nos vamos a centrar en la parte psicológica, es decir, en la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Pues es nuestra forma de ser y nuestra forma de ir por la vida. Todos conocemos a gente a la que admiramos y decimos, es que tiene una personalidad muy fuerte. Bueno, pues eso quiere decir que somos conscientes de la importancia de la personalidad en la vida de cada persona. Hay que considerar que contra más fuerte sea nuestra personalidad, mejor sabremos superar las dificultades que nos presente tanto nuestro propio cuerpo como la sociedad. Pues bien, desde el punto de vista de una línea terapéutica llamada análisis transaccional, la personalidad estaría integrada por tres partes: el padre, el adulto y el niño, que básicamente se corresponden con lo que el padre de psicoanálisis Freud decía y llamaba el superyo, el yo y el ello. Esta línea terapéutica pues lo llama padre, adulto y niño para hacerlo más comprensible. Entonces, ¿qué sería el padre? Pues, mejor voy a empezar que ¿qué sería el niño? El niño es nuestra parte emocional, nuestra parte natural, con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros impulsos, y nos dice lo que nos gusta hacer. La parte niña nos dice lo que nos gusta hacer. La parte adulta es la parte que piensa, es la parte racional, y nos dice lo que es lógico y conveniente hacer. Y la parte padre es la parte que controla y protege, y la parte social también, que incluye las normas impuestas desde la infancia, tanto por nuestros padres como por los colegios o por la sociedad en general. Nos dice lo que se debe hacer. Pues bien, una persona suele sentirse bien y mantener buenas relaciones consigo mismo y con las demás cuando tiene un desarrollo equilibrado de las tres partes y, por tanto, es capaz de manifestarse de forma flexible y positiva desde la parte que es adecuada a la situación. Es decir, si estás en una fiesta, pues tienes que salir desde la parte niño con tu alegría y con tus emociones. Si estás en el trabajo, por ejemplo, pues tienes que salir desde tu parte adulta, pensando, buscando lo que es lógico y conveniente, etcétera. Y si estás cuidando a alguien, dando consejos a ti mismo o a los demás, pues lo estarás haciendo desde la parte padre. La persona que tiene las tres partes más o menos equilibradas, parecidas en cuanto a mayor o menor potencia, pues es la persona equilibrada y la que mejor va a ir por la vida. Por tanto, las tres partes determinan nuestra forma de ser, de estar, de sentir, de pensar y de actuar o responder. Los problemas llegan cuando una persona tiene excesivamente desarrollada una parte respecto a otra, pues tenderá a manifestarse desde la parte más poderosa, anulando a las otras dos de tal manera que si la parte que tiene excesivamente desarrollado es la parte padre, pues entonces se mostrará excesivamente crítica o rígida o demasiado protectora, lo cual generará problemas a sí mismo y a los demás. Si es la parte adulta la que está demasiado desarrollada, pues será una persona extremadamente seria, fría, calculadora, con dificultades para divertirse o mostrar sus emociones. Y si es la parte niño, pues será extremadamente infantil o juerguista, egoísta, agresiva, impulsiva, que actúa sin pensar, es decir, sin la capacidad de manejar sus emociones. ¿Cómo se han formado estas tres partes de la personalidad? Pues bien, para no cansar al oyente, lo vamos a ver en una segunda parte del programa o en el próximo día. Así también damos tiempo a asimilar toda esta información. Por tanto, vamos a pasar a la música, anunciando otra vez que estamos en Radio Crash y que este es el programa El Tren de la Vida. Vamos a poner ahora un temazo, un reggae, pero no es de Bob Marley, sino de un grupo que se llama Toss and the Maytals, los cuales ya estaban en la carretera cuando el bueno de Bob Marley estaba en el colegio. Incluso la palabra reggae es un invento de ellos, de Toss and the Maytals. Pues bien, el tema se titula 5446 was my number, es decir, 5446 era mi número, y es un homenaje que se hace el cantante Toss a los tiempos en que estuvo en la cárcel y tenía ese número. Es el mejor reggae que yo nunca he oído, con una energía desbordante, y en el que participa nada menos que el guitarrista inglés Jeff Beck, uno de los más reconocidos. Ahí os dejo, con Toss and the Maytals, 5446, Was My Number. Yeah. saltado. Dentro de una canción igual hablo otra vez. Bien, era Toast and the Maytals. Queridos oyentes, superar lo anterior ya sé que es difícil, pero vamos a cambiar de estilo y lo vamos a lograr. Nos vamos a meter en un tema de Miles Davis, el trompetista de jazz más famoso. Como leí una vez, si el jazz fuese una religión, que casi lo es, el dios sería Duke Ellington y Jesucristo sería Miles Davis. Pues bueno, estamos con Miles Davis. Este tema pertenece al mejor disco de jazz que existe, según todos los críticos. Es de 1960, aunque suena como hoy, y se titula Kind of Blue, una pincelada de azul o de tristeza. Bonito hasta el título, ¿eh? Es el único disco que yo conozca que tiene un libro dedicado a él. Un libro dedicado nada más a este disco. A cómo se grabó, los que tocaban, etc. Pues bien, ahí puede leerse en este libro que grabaron a la primera, sin partituras y sin nada. Cuando el saxofonista John Coltrane llegó al estudio de grabación y preguntó a Miles Davis por las partituras para saber lo que tenía que tocar, el trompetista le contestó, no las hay. Así que tú me escuchas a mí y cuando yo pare, tú sigues. Pues sí, señores, parece mentira, pero indica el nivel que tenían estos músicos en aquella época. Y cualquiera que oiga este disco parece que lo hubieran ensayado mil veces, pues es perfecto. El tema que os voy a poner es Freddy Freeleader, que es como llamaban al chico que traía las bebidas mientras grababan. Aquí os va Miles Davis y el tema Freddy Freeleader. que hace Miles Davis, pero escuchar al saxofón. Thank you. era Miles Davis. Entre los grupos ingleses que salieron en los años 60 a la sombra de los Beatles y los Rolling Stones están los Kinks, un grupo junto con los Who retrataban muy bien a la juventud inglesa de la época. Han durado varias décadas y la causa de ello es que hacían canciones muy buenas, como esta de título Lola, y que, sorpresa, no hace referencia a una chica, sino a un travesti. Aquí os dejo a The Kinks y Lola, una muy buena canción que sé que algunos oyentes me la agradecerán. Well, Vaya, un estribillo de los que nunca cansan, ni duran, ni duran, ni duran, como aquel de Hey You de los Beatles. Pero bueno, son cosas de las buenas. Ahora vamos a dar un pequeño salto en el tiempo, y en el año 71 un grupo holandés hizo un tema que se llama Hocus Pocus. El grupo era Focus, y es un grupo de rock sinfónico que tuvieron bastante éxitos con este tema, donde el pianista y flautista, un tal Dries Van Leer, cantaba algo similar a lo que hacen los coros tiroleses. Y el resultado es muy sorprendente. El tema es bastante fuerte, de rock, pero es francamente curioso por la forma de cantar de Dries Van Leer. Focus, Hocus Pocus. Eran Focus, Hocus Pocus. Ahora voy a poner el último tema y os hablaré por encima y veréis el porqué. He de reconocer que cuando decidí hacer este programa, a la hora de escoger un tema de inicio, me costó decidirme muy mucho entre el tema del tren, que es Speedkill de Things After, o este que suena, que es el Green Onions de Booker T and the MGs. Tema maravilloso para hablar encima de él, como podéis comprobar, pero al final me decidí por el tema del tren por aquello que me sugería el título del programa. Pues bien, con la música de Booker T and the MGs se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Crash de Gijón. Espero que el viaje haya sido de vuestro agrado y que, además de entreteneros, hayáis podido sacar algunas cosas que os puedan servir en la vida, aunque solo sea un poquito. Este tren lo ha dirigido con mayor o menor acierto Pablo Fernández. Hasta el próximo martes a las 7 de la tarde.